En la kermés, Pequeño Lagar. El bloque de Armando Lagarejo, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Buenos días, Juan Pablo. Nunca pensé que de Radio Kermés viniera esta pseudo censura, ¿no? Pero bueno, no es nada. Yo realmente lo siento por mis fans y fans y Fons también. La gordita Fons. Es una pena, voy a tener que recurrir a todas las redes sociales para hacerle saber a mis seguidoras y seguidores que hay el Cronopio y dos o tres más, después son todas mujeres, hacerles saber que no me van a poder escuchar hoy. Pero bueno, no es nada, yo sé cómo es esto de la radiofonía, yo sé que hay barrios nuevos en todos lados y Servinis de Cubrías diseminadas por todo lo ancho, lo largo de nuestra patria. Pero bueno, es así, no lo pensaba en una pequeña localidad, en Toay, ¿no? Que ocurrieran estas cosas. Pero bueno, Juan Pablo, no es nada. Voy a disfrutar, hijo de puta, qué lindo la voy a pasar hoy sábado. Todas las cosas que pensaba hacer y ahora no tengo tiempo para hacerlas, pelotudo. Todo lo que tengo para hacer, qué lindo disfrutar. Ir al parque con la nena, viste, andar. Pero bueno, loquito, no es nada. Sí, mira, justamente las boludeces que escribí por ahí pueden encajar el sábado que viene también, pero por ahí me sale alguna otra cosita para el sábado que viene, algo mejorcito. Bueno, loco, un abrazo grande. Listo, Juan Pablo. Un abrazo, Armando. Y nos vemos. Nos vemos. Listo. Pero eso cuándo fue. Supongo debe ser por problemas de agenda. Sí, no, pero no. De Juan y de todo el negro compadre que debe tener que ir a dar alguna clase a algún lado y Juani, que seguramente llevará sus canciones por el viento de nuestra querida provincia. Uh-huh. Un abrazo para vos, un abrazo para Cintia, que son los dos más responsables de la radio. Y también para los operadores, que siempre están firmes donde deben estar. Es decir, en su casa, boludeando. Un abrazo, loco. Nos vemos, Pablito. Chao, hermano. Chao. Bueno, qué barbaridad. No, pero no pueden hacer. Esto ocurrió durante la semana. El sábado pasado le avisamos a Armando Lagarejo, le hicimos creer que no salía al aire el programa para que no venga. Y efectivamente ocurrió así, no vino. Y bueno, pero las boludeces que tenía preparadas para esa fecha, las repitió. Las tenemos ahora. Así que le damos. Pero no es un refrito, porque nunca no, se no, el aire. No es un refrito, es lo ahora, mismo. Ahora, Teutonio, no te manda la. Teutonio, y perdón, me parece realmente. Mentiroso. Realmente están jugando con mi prestigio, están jugando conmigo. Sí, sí, eso es verdad. No, lo que no sabíamos es que vos también estabas jugando con tu prestigio. La última. Pará, Roberto. No, ¿sabes por qué? Porque yo vine el sábado pasado. Y bueno, nosotros también, Roberto. En una investigación exclusiva de Roberto Bambota. Bueno. Presenta. Tenemos ya un programa especial. Quiejito, quejón. Listo, se va a hacer largo y va a haber problemas después. ¡Qué barbaridad! Por favor, estamos probando. No, pero realmente es la última vez que mando algo grabado explicándoles. Vale, está bien. Primero eso. Con mi enojo, porque realmente me sentí censurado el sábado pasado. Pero bueno, me avisan sobre la hora. Es decir, me avisan porque. A mí me queda una duda. Solamente, ¿la gordita quién era? No sé la gordita. No, son. Lo decía por Cintia. Claro. Corte, por favor. Tengo novia. Me deja, mira. Yo le voy a decir una cosa. No tengo novia. No tiene. Firme, no acción. Es tan mal, mamón, de tener novia. Pero no tiene. No, claro, si no. Más vale que no está mal. Pero vas a decir a mí. Por favor, sí. La producción me está diciendo que nos centralicemos en el tema en cuestión, la fantasía, el invento, la ficción de Teutonio. Vamos con eso. Teutonio, no. Y perdón, acción. Bueno, el mejor equipo de los últimos 50 años, el segundo mejor equipo es este, liderado por el autodenominado filósofo autodidacta del subdesarrollo, Teutonio Misuraca, realizando excavaciones en la. ¿Cómo está autodenominado? Perdón, porque no lo sabía eso. ¿Cómo? Autodidacta, filósofo autodidacta del subdesarrollo. Marica, ¿quién? Pará. Realizando excavaciones en las inmediaciones de la abadía del abad de Santillana, encontró. Ah, entonces no. Es cierto. No, sí, pero no es un lugar, es un personaje. Encuentra semienterrado un enano de jardín. Marica, ¿qué? Y grande la sorpresa musical. Y grande la sorpresa de todo el equipo, ¿no? Cuando advierten que el enano aún está con vida. ¡Apa! Lo llevan a... ¿Quién enano? El enano de jardín que encuentra el semienterrado. Sí, pero ¿se supo el nombre? ¿Del enano? Sí. Jacinto. Se parece una historia de acá. Resulta que lo llevan ahí a rehabilitar a la marmolería del cementerio de ahí de la misma abadía. Y una vez recuperada su salud, el susodicho... ¿Es de mármol el enano? No, de jardín. ¿Cómo va a ser? Digo, de enano de jardín. Pero digo, la llanta la ¿de qué material está hecho? Claro, ¿no? Cemento. Ah, mirá, cemento, hormigón. Hormigón armado. Armado. Sí, sí, armado como un enano. Claro, armado chiquito. Y este enano, cuando recupera la salud, ¿no? Y con los ojos desorbitados, les cuenta una historia que realmente parece mentira, ¿no? Y es la historia que les traemos hoy. Sí, todas. Parece. Me acompaña, bueno, como siempre, la cámara impertinente de Roberto Mamonda, la música inexpugnable de Momán Mamonda. Sí, mi sobrino también participa. Las onomatopeyas hoy improvisadas son de los manceros santiagueños y la coreografía es de María de Los Ángeles y John de Nueva York. Los relatos siempre del locutor en la voz de... del traficante de armas Paco el Asturiano. Esto se grabó en los estudios de Negro Roldán allá en Barcelona y es remitida a nosotros, acá a Radio Kermés, vía mail, por la intransigente Conchita del Huerto, que es una española que ahora está trabajando. No con me Paco. Diga. Sí, está ahí. Sí, al final empezó, pudo... Se está haciendo una pyme ya, ¿no? Y, ¿dónde sí. están grabando? En Barcelona, en el estudio de Negro Roldán. Sí, no sé por qué lo menciona, porque yo con Conchita me llevo bárbaro. Él es... ¿Vos sos Momán? ¿Te Roberto? ¿Gusta Conchita, Juan? No, la Mona, está hablando de la Mona. ¿Momán? No. No, ¿qué Momán? La Monachita. No. Yo soy el tío. Se lleva bien con Conchita, con... Se lleva muy bien con Conchita. ¡Tiene novia! ¡No es mi novia! ¡No! ¡No! ¿Y era Conchita la novia? ¡Pero no, es mi novia! ¡Tiene novia! ¡No! ¡No tengo novia! Bueno, y vamos a empezar a presentar el documental este, ¿no es cierto? Que tiene un nombre, es el nombre del Lilliput. Me suena. Caput. Está relacionado con el enano, con los viajes de Gulliver. Ah, los chiquititos. Lilliput es un paisito habitado por enanas y enanos. Estos últimos, es decir, los enanos... Pero eso está sonando muy como los peques, no. No me... Es un trabajo de producción impresionante. Usted me lo viene a tirar abajo. No lo tiro abajo. No es ni mejor ni peor. Este enano. No es ni mejor ni peor, es distinto. Estos últimos, es peque, decir... El peque es como un Lilliput, pero boludo, ¿no? ¡Dame este! Estos enanos, a diferencia de otros... ¡Esta! Estos enanos, a diferencia de otros petizos, no se la pisan. Pero así y todo, se ponderan negros senegaleses, aunque no vendan relojes. Los grandes circos del mundo han encontrado en Lilliput un importante semillero para sus circos. Y es en Lilliput donde conchaban a la mayor parte de enanos y enanas para el staff de payasos de sus grandes circos. ¡Nos conchaban! De este paisito provienen los corchito, los tapón, colín y colita, que hacen las delicias de niños, niñas, adultas y adultos de todo el primer mundo. Aunque se creen Gulliver, siguen siendo enanas y enanos de Lilliput. En todas partes los usan para darles cachetazos, llenarles el culo a patadas y reírse a carcajadas de ellos. Pero Pero los liliputienses están felices de su papel, porque al fin han logrado integrarse al mundo, al primer mundo. Ya dejaron atrás. ¿Le puede pegar una trompada a ese? No. ¿Qué le pasa? Yo te dije. ¿Qué le pasa al soldado de mierda, hombre? ¡Cállame! ¿De dónde lo sacan al soldado? ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte una estigmatización del enano, una caricaturización. El enano es enano, no boludo. ¡Claro! Hombre, pero no sé qué le pasa a estos enanos que hoy nos acompañan. Bueno, pero entonces los enanos han logrado por fin integrarse al mundo, al primer mundo. Ya dejaron atrás su triste pasado ligado a la historia de Bolivia, Ecuador, Paraguay y el resto de los pueblos de la América del Sur. Al fin se sienten completamente libres de su vergonzoso destino de sudacas. Ahora bailan y cantan al compás de una gran banda de circo. De circo del primer mundo, se entiende, ¿no? Sí. ¡Música! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. ¡Bravo! Un circo que alegraba siempre el corazón. El circo daba siempre su función. Acá lo dice, sí, el guión no dice siempre eso. Siempre viajar, siempre cambiar. Mauricio Verne Troyer Macrix es el enano mayor de Lilliput y quien lleva en alto las banderas de integrarnos al mundo. Pero no está solo. Lo secunda el mejor equipo de los últimos 50 años. Los Ratman de los buenos negocios. Lilliput. ¡Meta nevada estos enanos, hombre! Lo secundan los Ratman de los buenos negocios. Sobre todo para ellos, por supuesto. Su descendencia y sus amigos no tan enanos, que no son muchos, pero la juntan a palada. Mientras otros enanos y enanas les son funcionales. Hay enanos y enanas diseminados por todo Lilliput. Enanos de barrios viejos, que aunque se creen barrio nuevo, siguen siendo viejos conocidos pero potenciados. Hay enanos tiernos que se postulan a gobernador de una pequeña provincia de Lilliput. Enanitos colorados que también se postulan a gobernador de esa misma provincita de Lilliput. Y en este universo amarillo, amarillito, pleno de diálogo, armonía y buenos modales, la banda sigue tocando pa' que bailen los enanos al compás del bandoneón. ¡Ah! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer de color. Mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. No está bien, la letra. Había una vez un circo lleno de alegría y siempre corazón. Y si te debes acabar, jamás, al frío o al calor, el circo daba siempre su función. ¡Ay, enanos! ¡Ay, enanos! Discúlpeme. Sí, Parame, hombre, sí. Voy a parar el pendrive. Es una vergüenza esto que estamos haciendo. El problema son los enanos que tienen un carácter. Generalmente sabemos que este bloque puede pasar cualquier cosa, no, en el sentido literal del término. Pero lo que estamos ofreciendo hoy, Armando, al oyente, es penoso. Es penoso. No es penoso. Sinceramente. ¡Agarrita! ¡Bajen las armas! ¡Mi vida por mí! Realmente lo he... ¿Vos te haces responsable, han hermano? Han tomado... Si esto lo está escuchando el Enacom... De los enanos, el Enacom es de los enanos. No hay modo de... ¡Enacom! ¡Enacom! ¡Enacom! ¡Enacom! ¡Enacom! Se me hace pelotar los enanitos. Qué vergüenza. No, no. Porque se han mezclado unos. Yo, creo que hay jugadorcitos de metegol metidos entre medio también. Se me han bueno, despelotado. Tratemos de terminar esto del modo más decoroso sí, que podamos. Sí, sí, vamos porque... a tratar. Yo trato. A ver, le damos falta paso. Montón, falta un montón. Adelante, adelante, Paco. Hay enanos bárbaros como Julio, pero también hay bárbaras, aunque se llamen Mirta o Susana o Lilita, y alguna María que cubría con sus intervenciones a la manada de elefantes que se nos viene encima. Pero vamos bien, lo dicen en la radio, lo dicen en los diarios, lo dice la TV. Y la banda toca para nosotros y nosotras, enanas y enanos orgullosos de nuestro destino de grandeza, cantamos y bailamos al compás de la banda. ¡Ahí viene la banda! Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. ¡Es magistral! ¡Es magistral! ¡Es sensacional! ¡Pasen a ver el circo! ¡Felices al conseguir, conseguir a un niño hacer un niño hacer feliz! ¡Un circo lleno de Lilliput! Igual se puede. Un circo lleno de sí. No, claro, como sí. Sugerencia, pero se sí. Puede directamente dejar que la banda se exprese porque están tratando de decir lo mismo, pasándose por encima sin que se entienda. A ver, había una vez. Un circo lleno de muchachas de emoción. No va a salir, Estuvieron tomando recién. Sí, sí, sí, yo los vi, por eso de, yo por, le dije a, le, yo a de Momán. Entrada le dije, no se mamonda, no se mamonde. No, Momán, le digo, Momán, cuídalo. Momán con esto no de vino. Que no, novia... sabes, yo te digo, dejé al lado el coso, la cantimplora que vos me habías dado. Me dijiste, teneme la cantimplora. Ginebra tenía. ¿Cómo va a tener Minerva? Ginebra. ¡Ah! Minerva, te entendí. Yo se la dejé a los enanos. Digo, un poquito de limón no le va a echar mal. Ellos se han mamado. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con esto que ya termina. ¿Había una vez? Pero, y siempre hay un pero en toda historia feliz, por ahí aparece un gigantón barbudo, desaliñado y deleznable cantor que desentona. Que se le ocurre pensar en vez de bailar al compás de la banda y nos arruina el pastel. Estamos hasta los ejes de deudas y de deudores. Estamos hasta los ejes de deudas y de deudores. No sé de qué grupo somos. Para ir pidiendo dadores, no sé de qué grupo somos. Para ir pidiendo dadores, turin dun din din din din din, turin dun din din din din. Yo no quiero incomodarlos, mis canciones se deshojan. Yo no quiero incomodarlos, mis canciones se deshojan. Si no pagamos la carpa, mañana nos desalojan. Si no pagamos la carpa, mañana nos desalojan. Tirun tin purin unirun liput, aliliput, aliliput. Y para que vean el esfuerzo de producción, le hemos agregado una estrofa a lo del sábado anterior. Nos tiran con tarifazos, aumentos a troche y moche. Nos tiran con tarifazos, aumentos a troche y moche. Y las cloacas se revientan, pongámosle al culumbroche. Y las cloacas se revientan, pongámosle al culumbroche. Y la banda, la banda, la banda de Lilliput sigue tocando. Lili, era muy enana. Salí con la arena, parecía mi abuelo. Salí con la mala. Armando, ¿lo viste al enano? ¿Qué enano? Agárramela con la mano. ¡No! ¡Circo! ¡Alegría! ¡Diversión! ¡Pasen! ¡Vengan a ver a la mujer barbuda! ¡Vengan a ver al enano barbudo! ¡Sí! ¡Luis Caput! ¡Luis Caput! ¡Luis Caput! ¡Luis Caput! ¿Quién le toca el pito al enano? ¡A ver! ¡Luis Caput! ¡Luis Caput! ¡Luis Caput! ¡Luis Caput! ¡El enano! ¡El enano! ¿Viste? El otro día leí una nota ahí en la National Geographic de las lombrices enanas. ¡No! ¡Lombrices enanas! ¡No me la nombren! No, ¿estamos al aire? No, ¡uy, la puta que lo... ¡Santo Señor de los cielos! ¡Pero son enanas californianas! ¡No, la enana californiana! ¡La enana californiana! ¡La enana californiana! ¡Basta de hablar! ¡No, lombrices no, por el amor de Dios! ¡Que se lo coma el enano del yeso de mierda! ¿Cómo? ¿Cómo es problema de la sopica de porfiana? ¡Zapateada! Una vez me dejaron para... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¡Que me lo estés perdiendo! ¿Vos las tenés filmadas? ¿Toto? ¿Pero filmadas? ¿Pero la lombrica de porfiana? ¿Qué? ¡La lombrica de porfiana! ¡No, no, no! Todo lo mismo del sábado pasado. En la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com.